escucha el latir de las estrellas. Escucha el latir de la verdad. Siente el perfume de la vida. Danza, danza, dulce manantial. Es la vida que danza en tu corazón. Escucha el latir de las estrellas. Escucha la danza de Dios. Y siente el perfume de la vida. Y siente el manantial del corazón. Es la danza de Dios. Es la sonrisa que vive en tu corazón. Amor, amor, amor, amor. Escucha el latir de las estrellas. Escucha el latir de tu corazón. Escucha el latir de la vida que canta en ti, que canta amor. Canta, tu amada mía. Canta, en ti está el amor. Siente el perfume de las flores. Siente la luz del corazón. Es el alma, es tu ángel libertad. Eres tú, eres tú, amistad que tú me das, corazón. los planetas son átomos. El sistema solar son moléculas. Y las galaxias son las células de Dios.